Telefónica, Milagros Torroba. Buenas tardes, Milagros. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Milagros. Vos sabés que nosotros acá en Radio Kermés, los programas que podemos venir a hacer nuestro aportecito en esta situación, estamos bien porque podemos seguir trabajando y además sentimos que tenemos una función, tiene un buen retorno, vamos a decir. Y me preguntaba cómo sería tu postal, porque vos no estás viviendo acá, pero sos de Santa Rosa, ¿no, Milagros? Sí, sí, mi postal es más de ciudad. Más urbana. Sí, más urbana, totalmente. Bueno, vos sabés, Milagros, que sabemos que vos sos diseñadora de indumentaria y también sabemos otras cosas, pero queríamos hablar con vos para que nos contaras cómo es esto de que hay un barbijo que en vez de separar tanto, incluye. Todo empezó porque yo hago camisas y vestidos, como vos dijiste, soy diseñadora de indumentaria, tengo una marca de ropa que se llama Mila Yemin, y bueno, obviamente, como vos contaste al principio, muchos tuvieron la posibilidad de seguir laburando de lo que estaban haciendo, pero en nuestro caso nos tuvimos que poner en cuarentena y frenar todo. Entonces, en ese momento de frenar, se vienen las preguntas de cómo seguir, de cómo avanzar o cómo frenar todo dentro de cuarentena. Y bueno, dentro de lo que es la pandemia, se empezó a hablar del uso obligatorio del tapabocas y enseguida la moda también empezó a hablar de exactamente lo mismo. Entonces, bueno, fue como unir dos cosas que se estaban hablando dentro de la actualidad. Muy bien. En ese momento, cuando se dice de que el tapabocas iba a ser obligatorio, yo vivo justo con una amiga que también es diseñadora de indumentaria, Mara Pérez, nos empezamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer el tapabocas? Y yo tengo un familiar muy cercano que tiene hipoacusia, entonces, nos dimos cuenta que el tapabocas tradicional te tapa la boca y no deja que uno pueda leer los labios. Entonces, nos pareció una excelente idea empezar a armar un tapabocas con un acetato transparente que permita la lectura labial. Muy bueno. La verdad. Y se asocia con la ropa, porque obviamente agarramos los retazos que teníamos de las camisas y vestidos de la marca, que ya tiene 2 años, y agarramos el acetato, y bueno, lo que hicimos fue confeccionar un tapabocas de esa manera para poder incluir a estas personas que estaban quedando afuera dentro de la comunicación. O sea que también estás hablando de una reutilización de materiales que normalmente son de descarte. Sí, exactamente. Todo eso era descarte y obviamente se guarda en la industria textil hay mucho descarte textil. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es la reutilización de eso. Muy bueno, muy bueno. La verdad, Milagros, es que tener en cuenta a quienes circulan como cualquiera por la calle pero no tienen las mismas capacidades, es muy perspicaz, pero además muy, muy importante porque muestra tus valores humanos, tus valores sociales. Es una situación por ahí que no se le ocurrió a nadie porque justamente muchos estamos pensando en nosotros mismos, muchas están involucradas en lo que atañe a sus necesidades y a las de sus familias. Pero vos tuviste... Sí, de hecho... Sí, contame. No, que esto también surgió como a partir de una persona que conocemos que tiene hipoacusia, pero ni bien lo lanzamos al mercado, mucho personal médico se acercó como a agradecernos por esta propuesta, y también porque no solamente llegaba a las personas que tienen sordera o hipoacusia, sino que este tapabocas incluye también a personas con TEA y con afasia. Entonces hay muchas personas más que estábamos dejando de lado sin darnos cuenta, y esto lo que hace es incluir. Muy bien, muy bien. Además está súper, no solo súper ocurrente, sino súper bueno, Milagros, que vos con este tapabocas que has diseñado, que uno con este tapabocas se puede sonreír, y eso está muy bueno transmitirlo, ¿no? Solo con sonreír, por ejemplo, al cruzarnos con una vecina, con un vecino, muchas veces uno puede dar una señal de aliento, ¿no? Una señal de, bueno, mirá, no estás sola, no estás solo, estamos todos en esta, y la sonrisa es una señal muy positiva. Milagros, vos... Totalmente. La sonrisa es parte también de la comunicación mismo. Exacto. O sea, las otras personas necesitan la lectura labial, nosotros también necesitamos de una sonrisa, de una empatía, no es que solamente para personas con hipoacusia. Exactamente. Vos sabés que te iba a preguntar por qué, por cómo te sentías, no sé, no sabemos desde hace cuánto que sos diseñadora, pero tenés tu propia marca, recién lo comentabas. Este es Mila Chemin, ¿digo bien? Mila Chemin. Sí, sí, sí. Este, y no sabemos de tu carrera, de tu accionar. Este, ¿cómo te ha ido yendo a vos? Digo, porque estás en Buenos Aires, ¿desde hace cuánto tiempo, Milagros? Sí, vivo acá en Buenos Aires hace 8 años, hace 2 años me recibí y hace un año, o sea, hace 2 años arranqué también la marca, ni bien me recibo, y hace un año con la marca gané un concurso que se llama Potenciate Luxury, que ese programa lo que te da es la posibilidad de estar dentro del hipódromo de Palermo con grandes marcas como Aguada, Porsche, Etiqueta Negra, Elephant. Entonces todo eso le dio un envión a la marca, y en ese nos fue súper bien que nos volvieron a invitar a la próxima edición ya como marca invitada. Y bueno, obviamente tuvimos también la suerte de que nos vuelvan a invitar en la que era la tercera, pero una semana antes de la pandemia, o sea, en realidad de la cuarentena total, teníamos el armado y bueno, se canceló. Así que todo lo que teníamos programado para esta edición no lo pudimos lanzar y bueno, nos reinventamos haciendo tapabocas. Claro, bueno, todo aquello quedó en suspenso, pero vos ya, según lo que nos contás, venían cosechando, digamos, de alguna manera un cierto suceso en la ciudad de Buenos Aires, y además te encontraste con esta idea innovadora e inclusiva. Te encontraste también con autoridades. ¿Cuál fue la respuesta que encontraste, Milagros? Claro, en realidad estas autoridades, que es el vicejefe de gobierno de Buenos Aires, el primer contacto lo tenemos en la segunda edición de Luxury, cuando somos invitadas ya como marca, porque como habíamos ganado la primera edición, cuando ellos se enteran de que ya somos invitados como marca, se acercan a nuestro stand y nada, como apoyo. Y ahí seguimos en contacto, y bueno, ahí es cuando nosotros le llevamos la propuesta al vicejefe de gobierno, que es Diego Santilli, quien acepta y apoya esta propuesta que estamos haciendo. Muy bien, él mismo también tiene un hijo con la condición de necesitar la comunicación así a través de la gestualidad, sí, y del rostro, sí. Así que es una su persona... Su hijo tiene hipoacusia en uno de sus oídos. Ahí está. Él ha mostrado, me imagino, el entusiasmo y la empatía con esta idea. Milagros, la verdad es que nos enorgullece tenerte ahí, no digo como una representante de La Pampa, sino haciendo lo que haces y pensando la vida y la sociedad de la manera en la que estuviste, con tu compañera tan ocurrente y tan oportunamente diseñando este elemento que sirve para cuidarse, cuidarnos y también para comunicar e incluir. No sé qué es lo que esperás que ocurra en el futuro, pero me imagino, Milagros, que hay mucha energía contenida, no solo por una muestra que quedó en espera, sino por todo lo que puede ser a nivel horizontes el futuro. Sí, creo que lo que la pandemia nos demostró es que el futuro no lo podemos controlar. Y bueno, obviamente vamos a ver qué es lo que se viene. Mientras tanto, ¿hay energía, hay ganas y hay más ideas, Milagro? Sí, creo que como todo diseñador y emprendedor, uno tiene ideas constantemente. Es algo que es imposible de controlar. Pero sí, obviamente, sí, hay mucha energía además, todo lo que acaba de pasar, la gente del mundo de hipoacusia, sordera, personal médico, nos ha mandado tan buena vibra que es impresionante lo que se siente. Mirá vos, qué buena respuesta, Y la producción, Milagros, de los barbijos translúcidos, transparentes, ¿cuál es el nombre que le pusiste y qué pasa con la producción de estos elementos? Sí, ahí estás de nuevo, Milagros. Sí, se había cortado. Se había cortado. Bueno, suele pasar en esta época, hay una sobrecarga para la cuestión técnica y por ahí estamos hablando todes a la vez. Milagros, nos quedaba para cerrar, para redondear este encuentro del que te estamos sumamente agradecidos, por supuesto, saber qué fue de la producción y cómo lo llamás, al tapaboca, cubreboca, inclusivo, para personas hipoacúsicas, ¿cómo le decís? ¿Y cómo se producen o cómo se van a producir estos elementos? Sí, son tapabocas inclusivos que nosotros le decíamos para mostrar la sonrisa. ¿Y cómo se produce? Se producen en talleres textiles. Muy bien, muy bien. ¿Y se empezaron a producir? ¿Se van a producir en algún momento más adelante? ¿O cómo fue eso? ¿Cómo ocurrió? No, o sea, nosotros en el momento que lo hacemos y le acercamos la idea a Diego Santilli, no estábamos del todo seguros si... porque lo que te digo, nosotras somos diseñadoras de indumentaria, no es que somos expertas en tapabocas, claro. Entonces queríamos asegurarnos que estaba bien lo que estaba haciendo. Entonces él lo que se encargó fue buscar fundaciones que respalden este proyecto, la cual hoy en día este tapabocas está aprobado por FANDA, por la Confederación de Sordos, y por la Mutual de Hipoacusia. Entonces, una vez que ellos nos aprobaron el tapabocas, que estaba ok, ya mandamos a producir. Y hoy en día se está produciendo en tres talleres. Buenísimo, buenísimo. Ya hay tres talleres laburando en estos tapabocas y van a estar al alcance de las personas que los necesitan, de las personas con las que conviven, estas personas hipoacúsicas y también del espectro autista. Milagros, la verdad es que es muy agradable charlar contigo, sobre todo cuando con tu mirada, tu laburo y tu compromiso estás aportando algo sumamente positivo para una parte de nuestra sociedad que necesita no de nuestro reconocimiento, sino de nuestro acompañamiento y nada, sentirse más y más naturales al cruzarnos en la calle, al interactuar. Te estamos muy agradecidos, Milagros. Si tenés alguna reflexión, algún agradecimiento, el micrófono es tuyo, No, les quiero agradecer a ustedes porque son los encargados de difundir este mensaje y por apoyar esta iniciativa. Bueno, buenísimo. Así sea, Milagros, estás dentro de nuestra agenda y a la primera de cambio, cuando el viento se haya llevado todo esto, una tarde te molestamos, te robamos un ratito de la siesta para charlar de prendas, de ropas, de diseño o de modas. ¿Te parece? Totalmente. Dale, dale. Buenísimo. Genial. Un abrazo virtual, Milagros, y que tengas buen resto de la jornada. Otro para ustedes. Un beso grande. Un beso. Ahí estaba Milagros Torroba, una pampeana que está laburando como diseñadora ya hace un par de años en Buenos Aires y ahora se encontró con el tiempo necesario, a pesar de tener frenados sus proyectos. Se las rebuscó para darle curso a su vitalidad y a su impulso creativo y terminó sacando de la galera los tapabocas inclusivos.